Roll. Estamos por aquí, ¿qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco en el día del mucho ruido. Episodio 843 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, o por tu FM favorita, si está incluida entre el mogollón de FMs y plataformas estatales e internacionales que difunden la señal de nuestro programa, ya sea en diferido o también en directo, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda, oh yeah! Pow, se llama este tema. No mercy, no mercy at all. Pow, I know what you can pow. En tu puta cara. Este es el tema que estás escuchando de esta nueva formación transalpina de nuevo cuño, que se dedican al hard and heavy y que tienen por nombre Redneck Redemption, la redención de los paletos. Primer tema que conocemos de esta banda, que intuimos que es, pues eso, de debutante. No mercy, no mercy at all. Salto Mata Rock.com. Hoy probablemente tenemos una de las cosas o la cosa que más nos gusta hacer en este programa, pero antes de eso, una noticia, un adelanto que os ofrecemos, Roxa Rosae. Tregua, mañana en la sección Funky Master. Mira, ya sabéis quién vamos a entrevistar mañana. Que en sí mismo ya es una noticia, porque salir en la sección Funky Master, ojo, cuidado, estamos hablando de una cosa ya que... Pero el caso es que pasado mañana los gallegos Tregua, después de unos cuantos añitos de silencio, presentan, lanzan en todas las plataformas, 15 días después también en forma de videoclip, el primer adelanto a lo que será su próximo, su nuevo disco. Ese adelanto lleva por título Adicto. Y seguro que va a crear adicción. De momento lo que hacemos hoy nosotros en el artículo en el cual está incluido el podcast de este programa que tú ahora estás escuchando en directo, pero que si estás escuchando vía podcast ya estás viendo el artículo. Pues debajo de la foto de la portada de este primer sencillo adelanto al nuevo disco de los Tregua encontrarás enlace directo para hacer el pre-save de ese nuevo tema, de ese nuevo sencillo, de esa nueva canción, de ese Adicto. Pre-save para el viernes 10 de mayo, mañana es 9 de mayo, ¿no? Sí, hoy estamos 8, mañana es 9, está claro. Mañana 9 de mayo tendremos a su cantante y alma mater, guitarrista Mario, en la sección Funky Master, en entrevista para hablarnos pues de un montonazo de cosas que nos va a contar, porque seguro que tiene muchas cosas que decirnos después de tanto tiempo para los Tregua. Y además le daremos la bienvenida en bandas asociadas como Manda Samper de Calanda. Venga, ahora sí, lo que más nos gusta hacer en este programa, Roxa Rosae. Estreno en exclusiva según adelanto de H. Según, no, segundo. Segundo, ¿qué he dicho? Según. Yo según he entendido, que puede ser que mi oreja que va un poco mal, ¿eh? Todo sea posible, ¿eh? Yo para mí que he dicho segundo. Bueno, de todos modos, segundo adelanto de H. Estreno en exclusiva. En Pequeño Ternasco en asaltomatarradiorock.com. Los de Hortaleza, que ya nos dieron en exclusiva el estreno del primer adelanto, vuelven a hacerlo con este segundo, un tema con el que pretenden romperlo todo. Este tema se estrena mañana en todas las plataformas, pero solamente aquí lo vas a poder escuchar antes y solamente, bueno, más sitios podrás hacer el pre-save. Nosotros, debajo de la portada de este sencillo, en el artículo en el cual está incluido el podcast del episodio 843 de Pequeño Ternasco, te hemos dejado también enlace para ese pre-save que se lanza mañana y que vas a escuchar ahora mismo aquí, una canción titulada ¡Vamos a romperlo todo! Nuevo temazo de los H en los de Hortaleza que van a por su tercer larga duración. ¡Vamos ahí! ¡A romperlo todo! Seguimos trabajando cada día y para qué. ¿Dónde va nuestro esfuerzo cuando te cuesta comer? Despilfarrando en armas, guerras, ya lo ves. Se gastan tu dinero, está. Nos llegan saludos a través del grupo de Telegram de la Conciencia Roquera, de nuestro Ternasco Zaragoza Style, Rubén Oteo, que está ahí a la escucha en directo live. Las cuerdas que...

survivor stokes his prey in the night as he watches as the fall in the eye. Is this the real life, or is this just fantasy? Call it a witch hunt. No escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. The wind of change, the children of tomorrow dream. Die, doctor! My darling, don't utter a single word. Die, doctor, wait for your love. The tiger. Human Abyss. Esto se titula Corte Cut. Es el sonido de la batería del death metal. Cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut. Death Obsessed, obsesionado por la muerte, es desde el pasado marzo segundo LP para estos black death metaleros teutones llamados, como te digo, Human Abyss. Estás escuchando este cat, el que fue primer sencillo oficial, para el que, por cierto, han contado la voz con una paisana suya, la cantante de esa banda que estamos tildando como de lo mejorcito del metal extremo post-pandémico, la amiga Britta Gertz, cantante de los Idaes. Ahí está, ahí la estáis escuchando.

media pasada. Minuto más, minuto menos. Y cerramos sesión con Brutal Extreme Fucking Thrash Metal. El que practican los canadienses Torrify. Ya está taladrando tus orejas el primer adelanto a Necronomisons, cuarto larga duración para estos thrashers canadienses del país de la hoja de arce. Un tema que llama Del viento y el calor, of wine and... No, del viento y los gusanos, of wine and worm. Voy a tener que pasar de hacer la llamada en directo. Hoy que se me ha olvidado hacerla, venga, Ternascos, en el grupo privado de la conciencia rockera. Saludos desde los madriles, nos llegan de nuestro Ternasco Elías, cantante y guitarrista de los Ratones Colorados. campo me fui, al campo me fui, aire de la sierra, olivo y almendro, y aquí soy feliz, al campo me fui, ya no, yo no me muevo de aquí. Asalto Mata Radio Rock.com. Pues sí, nosotros también nos fuimos al campo y aquí en San Pedro de Calanda que estamos. Cada día a partir de las 7 de la tarde, hora Madrid, haciendo el programa en directo. El podcast disponible a partir de las 9 de la noche, también horario Madrid, en la web de asaltomatarradiorock.com. Entras en menú principal y viene en lista de podcast El Pequeño Ternasco, o en Noticias Rock, en el blog Ternasqueando, encuentras no solamente el podcast, sino el artículo en el cual está incluido, con los videoclips, los carteles de los conciertos, las portadas de los discos, todo el componario bendito. Tanto si nos escuchas en directo como en diferido, como vía podcast, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a por la sección de secciones, ya por las bizarradas, hoy protagonizadas por dos mujeres. La primera, más mala que hecha de encargo, y la segunda más mágica. Más mágica, ya lo veréis ya. Vamos a por el primer titular, Roxa Rosae. Una mujer que tuvo un hijo con el esperma congelado de su amante muerto, reclama parte de la herencia a su supuesta familia. Vamos, que quiere hacer caja la señora, está claro. Pero ojo, es que digo, me voy a poner un apuro a mi querida Rosa, porque vaya a titular largo. Pues sí, se me estaba trabando todo. Tuvo un hijo con el esperma congelado de su amante muerto, que había fallecido meses antes en extrañas circunstancias, cuando de repente se dio cuenta que podía reclamar la herencia a la familia del otro, que fíjate tú, no sé cuántas, patatín, patatán. Una mujer china. China, qué gran país. Que tuvo una aventura con un hombre de negocios casado, que murió en un accidente de coche, utilizó esperma congelado para concebir un bebé que, según ella, era de su fallecido amante. Es un caso que desató un acalorado debate en el gigante asiático. Esta mujer de Guangdong, de apellido Leng, exigió a la esposa del caballero una porción de su fortuna como herencia para su criatura, que, según ella, era heredero legítimo. La insólita disputa comenzó hace 3 años, en 2021, poco después de la trágica muerte del hombre, de apellido Wen, en un siniestro automovilístico, como os acabo de comentar. Leng afirmó haber congelado alguno de sus óvulos antes del accidente, que luego fueron fertilizados con el esperma de Wen en una clínica privada. O sea, había congelado sus óvulos y se había guardado esperma del otro. Que si no se lo hizo en una clínica, ya sabéis cómo lo guardó. Se lo guardó en la boquica y lo escupió en una probeta. Porque si no, no hay otra manera. O sea, que no donó el hombre. No, ¿eh? Que no donó el esperma, se lo guardó ella. Se lo guardó ella, que era muy previsora. En diciembre de 2021 dio a luz a un hijo sano al que llamó Xiao Wen. Y en agosto del año pasado demandó a la familia de su ex amante, pidiendo una parte de su patrimonio como herencia para su vástago. Como parte de su demanda, la mujer solicitó propiedades, acciones de la empresa y beneficios del seguro de vida para su zagalillo como heredero de su ex amante. Desafortunadamente para ella, la mujer no pudo probar que el niño había sido fertilizado con el esperma de Wen, o que él hubiera dado su consentimiento para concebir al bebé usando su esperma. Vamos, que efectivamente le hizo una mamada, se guardó la lefa dentro y luego la escupió en una probeta. Anda. Pues si es capaz de esto, es muy capaz de provocar un accidente automovilístico, ¿eh? Ay. Yo no lo descartaría. Como resultado, su reclamo fue desestimado por el tribunal. Que ya te digo yo que como le dé por investigar un poquito más, ojo, cuidado, no acabe siendo culpable del fallecimiento del otro, ¿eh? Bueno, esto ya son elucubraciones y especulaciones mías. Por su parte, un abogado declaró en un medio local que si bien el Código Civil chino estipula que cualquier feto vivo en el cuerpo de una madre tiene derecho a herencias, no menciona los embriones gestados a partir de óvulos y esperma congelados. Otro letrado añadió que los procedimientos de fecundación in vitro en clínicas autorizadas eran legales, pero que ambos padres debían acordar la inseminación, lo que no estaba nada claro en este particular caso, que más bien olía a podrida artimaña, a chantaje, a sabotaje. Sabotaje a las leyes chinas en cuanto a fecundación artificial. Sabotaje que en inglés se viene traduciendo como sabotage. Y que esta es el título de esta canción que estás oyendo de una gente que se llaman Chemical Empire. Y que es el más reciente de los cuatro sencillos publicados por esta nueva formación de metal alternativo procedente de Toledo. Pero cuidado, Toledo, Ohio. Cast me out and let me find my way. AsaltoMataRadioRock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcasts a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Segunda de las bizarradas, por favor. Se rompe la caldera de su casa rural y sorprende a los inquilinos con una amorosa reparación. Amigos, por favor, comprendan, estoy enamorado. En este caso, enamorada. Esto es lo que decía la mujer tan mágica. Es una mujer que es el paradigma de dar amor, esta señora, ¿eh? Esta señora quiere a las personas, a las jirafas, a los ornitorrincos, a los viruses, a las bacterias. Quiere hasta a las cosas, ya veréis ya. A la caldera. La narración comienza con la avería de la caldera durante una tormenta, un problema técnico frecuente que normalmente requiere la intervención de un profesional. Sin embargo, la respuesta de la mujer fue para enmarcar. Vengo a abrazar la caldera y a darle amor, a ver si se arregla, y a meditar con ella. Declaró a los inquilinos, quienes, según relata en el posteo, quedaron completamente ojipláticos ante tal acto de cariño calderero. El método, aunque peculiar, no se detuvo ahí. No, todavía hay más. Esperar. La dueña de la casa rural, en un acto de fe y quizás desesperación, procedió a abrazar la caldera mientras recitaba mantras. Una escena que seguramente quedará grabada en la memoria de los presentes, que, a la incredulidad inicial y contra todo pronóstico, vieron cómo el aparato volvió a arrancar sin necesidad de intervención externa. Lo que, vamos, dejó a todos con el culo torcido, obviamente. Que necesitábamos la pobre caldera. La insólita reparación no solo dejó una caldera funcionando a pleno rendimiento, también desató una serie de comentarios humorísticos por parte de sus familiares. Especialmente de quién. ¿De quién va a ser? Del cuñado. El cuñado, ahí estaba para opinar, que expresó su vergüenza con un toque de humor. Dice, al menos antes solo abrazaba árboles. Ahora sus abrazos sirven de algo. A lo que la propietaria respondió con una frase que ya ha pasado a los anales de la historia. La caldera también tiene alma. Solamente había que darle amor. Nada más. ¿Para qué quieres tú un fontanero con lo que te quiero yo, hija mía? Solo te hace falta eso, nada más. Nothing more. Que es el nombre de esta banda, veterana ya, con 2 décadas y pico de carrera. Empezaron en el 2021. Y que se llaman así, Nothing More. Son tejanos, como te he dicho. Creo que de Dallas. Y está escuchando el más reciente adelanto a Carnal, que será este año su 7º larga duración. Ese adelanto se titula House on a Sand. On Sand, perdón. Casa sobre la arena. Claro, luego que falla la caldera, falla todo. Ha! minutos en El Relleno. Si no fuese una balada, esta canción entraría perfectamente en la sección de las viejas glorias, porque la interpreta ni más ni menos que David Gilmour. Pero como es una balada, nos vamos a tocar con este tema titulado The Piper's Call, que es el adelanto a Look and Strange, suertudo y extraño, quinto álbum de estudio como solista para esta leyenda salida de los Pink Floyd. Un día tengo que rebuscar yo a ver de dónde sale lo de llamarle Pink Floyd a cualquiera que ve. Por tú, Pink Floyd. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. The road to hell is paved with gold, they'll tell you. All the things that you don't need, they'll sell you. Escala por ahí. Up, up, up, up, up, up. a marchar tocan, queridas y queridos, ternas, casi ternas, que nos vamos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanajo también se larga, también se la aspira, recordándote como hago siempre, no sin antes agradecer enormemente la escucha en directo, en diferido, vía podcast, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, arreglando calderas con abrazos o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanajo. Nada más que añadir en tanto esa internacional a la cascada y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere, agures, monamures. Love, love, love, oh, love, love.